Y ahora estamos en comunicación con el arquitecto Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Te saludan, Basilio González. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, le cuento a la audiencia que Gerardo Caballero es un arquitecto muy importante de Sino, de la ciudad de Rosario, rosarino, de pura cepa. Y bueno, realmente para nosotros es un honor, un orgullo poder entrevistarlo. Y esta nota, Gerardo, la vamos a hacer en el contexto de un evento que se va a dar la próxima semana, el martes y miércoles, precisamente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja. Te han convocado para dar unas charlas, debate y armar un workshop. Y bueno, ¿cómo fuiste seducido para ir a La Rioja? ¿Qué te convenció? No, lo que me convenció de ir a La Rioja es... Ajá, mira vos. Y no conozco La Rioja específicamente. Y obviamente también siempre seduce la idea de ir a un lugar con jóvenes estudiantes entusiastas, a compartir con ellos inquietudes, ideas, maneras de ver la arquitectura, y entre todos, bueno, promocionar unas ganas, un deseo de modificar nuestro... Contamos a la audiencia que el evento del que está hablando el arquitecto es Arquitectos para Armar, ARKIT, prácticas proyectuales, y los chicos parece que están muy preocupados en este tema del proceso de diseño. Claro, son chicos que están ya en la etapa final de la carrera, que seguramente con muchos miedos de recibirse, si están en condiciones o no de ejercer la profesión. Claro, este tema de la teoría y la práctica, que está bueno tener una teoría que le dé sentido a lo que uno hace en su vida profesional, pero ¿qué le puedes decir a un chico que está por recibirse? Bueno, yo siempre he pensado un poco esta relación entre la práctica y la teoría que no se pueden reconciliar. Y la arquitectura, como muchas otras cosas, tiene estos dos mundos, el mundo de las ideas, el mundo del abstracto, y también el mundo de lo concreto. Y todos los proyectos tienen que atenderse a partir de acá. Es decir, está el mundo de lo inconmensurable y está el mundo de lo orable, está el mundo de estas ideas, de estas especulaciones filosófico, pero también está el mundo de lo concreto, de la construcción, de los costos, de los temas constructivos, de los clientes, de los programas, todas demandas que uno tiene que atender cuando trabaja como arquitecto. Entonces, para mí, un poco la idea sería atender el proyecto, tratando de confrontarlas y no tratando de evitar. Me parece que hay una gran... reflexión que hizo Bucho Valiero, que leí hace mucho, donde él dice: todo lo que vos no hagas en una obra que sea necesario, alguien lo va a hacer por vos, claro, y mal. Lo mejor es entonces hacerse cargo y atender todo eso. Creo que es una manera de arrimarle la realidad al proyecto, o si se quiere también arrimar, porque en esa confrontación con estas muchas veces restricciones, es donde el proyecto evidentemente se va a fortalecer. Hablas mucho del dibujo, de hecho tenés como 200 cuadernos, por lo que pude ver en YouTube, en tu estudio de dibujos desde hace 30 años. ¿Y cuál es la relación entre el dibujo del arquitecto, el arquitecto y el dibujo? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué construcción intelectual haces de esto? Mira, cuando a Barcelona, un día en el año 83, o sea que hace 33, y le puse el número 1 y empecé a visitar obras y empecé a dibujar. La verdad es que no tengo así una fascinación por el dibujo en sí, como a la observación y al registro de esa observación. Al principio lo hice mucho con la fotografía, porque utilizaba la fotografía en diapositiva, empecé a dar clases y armar posibles conferencias, pero después el dibujo fue ganando, es una actividad que practico hace 30 y tantas, y eso creo que es una de las cosas más consistentes que he hecho a lo largo del tiempo. Hoy muchos me dicen que dibujo bien, pero claro, yo digo que hace 30 años que dibujo, es decir, si no dibujara bien... Claro. Dibujo bien, pero me interesa más que nada la observación, la mirada, no tanto el dibujo. El dibujo es casi un registro, que incluso hoy los dibujos son creo que son mejores, pero son más feos. Creo que han dibujado más grandes dibujos más superficiales que a lo mejor trataban simplemente de... de copiar una realidad. Y lo interesante de Gerardo, le cuento a la audiencia cuando él habla de los dibujos, que no hay que mirar y dibujar, o si no, dibujar sin mirar el papel, pero no mirar y dibujar porque te distrae. ¿Cómo es eso? Eso me lo dijo un profesor una vez a mí, que había dos maneras de dibujar, exactamente. Uno era mirar lo que uno iba a dibujar y no mirar lo que estaba dibujando. Simplemente mover la mano, bajar la vista y dibujar. Porque el acto de la observación y el dibujo, que son dos cosas diferentes, si uno levanta la vista y dibuja, lo interrumpe meterse en el dibujo porque está como, bueno, cortando. Esa. Y creo que es una o por lo menos un... Melfi, mi colega, y... Gracias. A ver. Corriente y notación técnica. En un punto es algo que uno deja una buena mano... pero digo, muchas veces te interesa más en el papel alguna sensación o una volumetría o algo crudo antes que hacer... Sí, además yo por ejemplo hablo, digamos, para exhibir, así que lo hago sin esa, cualquier actividad que hago, es decir, por la escena, hace porque no tienen esa preocupación, toman cualquier lápiz, hacen un ojo grande, y no tener el... se juega un grado, porque en realidad uno es el resultado. Claro, muchas veces la revelación, como algo que a veces uno ya trabaja aquí, obviamente la posibilidad de que sea. Autoconciencia deja afuera. Sí, claro, uno tiene a veces tendencia a hacer lo que él le decía él que él luchaba contra esa dificultad porque no dibujaba muy bien y tenía que luchar contra esa, resistirse a eso. Y Picasso decía al revés, que él tenía que luchar contra esa facilidad. Que algo que le salía tan fácil, bueno, ponerle un poco de resistencia porque si no parecería que le faltaba un poco de fricción. Claro, aparte es una posición muy cómoda. Claro. Exactamente, sí. Gerardo, estamos con el arquitecto Gerardo Caballero, aquí en vivo. Se habla hoy mucho de la arquitectura sustentable y Elio Piñón, un arquitecto catalán, dice que eso es como una moda que se está imponiendo de hablar de la arquitectura sustentable como la buena arquitectura, cuando en realidad siempre la buena arquitectura fue sustentable, y sobre todo haciendo referencia de Elio Piñón a los arquitectos del movimiento moderno que tan mala fama tienen con respecto a esto de la sustentabilidad, que no es así. ¿Cómo ves y planteas este tema que se está instalando en el ámbito académico y en la sociedad, ¿no? Sí, bueno, yo no conozco específicamente lo que ha dicho Piñón, pero comparto plenamente eso. La buena arquitectura es de por sí sustentable, porque dentro de estas demandas que yo hablé al principio, obviamente que sacar provecho de situaciones, de materiales, de contextos, de orientaciones, no derrochar, una cosa que se mantenga en el tiempo, que tenga poca capacidad de deterioro. Yo creo que son situaciones que la arquitectura tiene que contemplar. Más, y creo que nosotros, por ejemplo, en los países más periféricos o tercermundistas, es una actitud que siempre hemos tenido. Siempre hemos tenido esta condición del ahorro, de no gastar, de no malgastar, porque la escasez, un poco trabajar desde la escasez, te hace tener este pensamiento más ahorrativo, o por lo menos de no despilfarro, en todo aspecto, ¿no? Yo tengo siempre el recuerdo de mi niñez, de mi familia, de mi madre, siempre tiene que apagar la luz, hace esto, hace aquello, no hace aquello. Y creo que eso es una actitud que, obviamente, en un contexto donde no hay una limitación de ese tipo, no se tiene muy en cuenta. Y hoy la sustentabilidad se habla... yo no voy a decir como una moda, puede ser como una moda, es un tema, donde, claro, también hay toda una industria que está detrás de esto, ofreciendo productos para que las cosas sean más sustentables. Claro. Vivís en una ciudad como Rosario, que es bella, hermosa, realmente hay muchos problemas, por supuesto, pero lo que no podemos negar es que están trabajando con nuevos paradigmas que tienen que ver con la planificación. ¿Cómo es la vida de un arquitecto en una ciudad donde parece que las cosas andan tan bien en ese sentido? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué ves como negativo o positivo de todo esto? Rosario tiene, sí, es cierto que ha tenido una administración del mismo signo de hace muchos años, y eso le ha dado mucha continuidad, incluso en las en los planes de urbanismo, de planificación. Uh-huh. También es cierto que la ciudad, como toda ciudad latinoamericana en general, es muy descompensada. Tiene una parte que es muy interesante, muy linda, si se quiere. Todo el mundo dice qué lindo que está Rosario, sí, que es la parte más del frente contra la costa del río Paraná. Uh-huh. Pero obviamente hay una zona mucho más deteriorada y mucho más abandonada, que claro, es la periferia. Uh-huh. Yo siempre digo que Rosario tendría que darle la espalda al río y mirar estos otros lugares que están mucho más desatendidos. Entonces, uh-huh, esa desigualdad se hace cada vez más evidente y es donde hay que poner la atención, en, claro, no tanto en el embellecimiento de la ciudad, sino en el mejoramiento, como todas ciudades acá. Obviamente, mucha gente todavía no tiene cloaca, no tiene agua corriente, no tiene una infraestructura mínima para mejorar la calidad de vida. Claro, claro. A los estudiantes, ¿qué le dirías con respecto a tus referentes en tu formación profesional? ¿Quiénes te marcaron? Mira, yo tengo, a mí me han marcado 4 arquitectos directos, que ha sido Roberto Gira, que fue un profesor mío acá, que fue quien me habló no solo de la arquitectura, sino también de cuestiones más profundas de la vida. Yo pienso que lo que uno hace como arquitecto es un poco la idea que uno tiene de la vida. Uh-huh. Después me fui a España y trabajé con Mario Corea, con el cual también aprendí mucho, más que nada de toda la cuestión de la dimensión pública de la arquitectura, de la dimensión urbana, de la dimensión que cuando uno hace un edificio trasciende el propio edificio. Uh-huh. Después me fui a Estados Unidos a estudiar y ahí conocí a Adrián Lucchini, que es un arquitecto de Córdoba que vive allá hace muchísimo tiempo, que también me abrió un universo mucho más intelectual para descubrir otras cosas. Y cuando volví a Rosario, trabajé acá con Augusto Pantaroto, que es un gran arquitecto, y con él también creo que aprendí todas las cuestiones más prácticas de la arquitectura, el razonamiento, la toma de decisiones en los proyectos. Y después obviamente tengo mis arquitectos predilectos, que son los que miro, como, bueno, Álvaro Siza o Elías Torres, Miralles, en fin, hay un montón de buenos arquitectos que me gusta mirar, ¿no? Qué bien, qué bueno. Está bueno porque son arquitectos realmente que han dejado una huella, ¿no? Y que son un ejemplo. Yo tengo un amigo acá que estudiaba pintura y acá hay un gran pintor que fue Julio Banzo. Uh-huh. Y Julio Banzo, él cuando fue al taller de Banzo, a que Banzo le enseñara a pintar, Banzo tenía una gran biblioteca y le dijo a este amigo mío, que es un colega, que mirara en los libros que había ahí si encontraba algo que le gustara. Claro. Y este amigo mío miró y encontró un libro de Pollock. Uh-huh. Y le dijo, esto me gusta. Claro. Entonces él le dijo, bueno, hace eso, empezá con eso. Uh-huh. Y yo doy una charla que se llama Mi arquitecto favorito, porque también a veces pregunto, ¿no? Siempre le pregunto a los estudiantes, ¿quién es tu arquitecto favorito o tu arquitecta favorita? ¿No? ¿Quién te gusta? Es como alguien que uno quisiera ser, es como si uno jugara al fútbol y mira a Messi o mira a Tevez, no sé. ¿A quién te quisieras parecer o quién pensás que es la manera de hacer que a vos te llega? Y es una manera de iniciar un camino, porque viendo un arquitecto con el cual uno ya tiene una empatía. Porque yo, por ejemplo, lo de Álvaro Siza, cuando era estudiante, yo no sabía quién era. Y un día me topé con una revista que se llamaba Arquitecturas Bis, una revista catalana que dirigió Oriol Bohiga. Y ahí estaba publicado el Banco Borja y Marao de Siza. Y yo vi eso y me encantó. No sé, es como escuchar una música y decir, ¿quién es este, no? O ¿quién es esta? Y vi ese dibujo, vi esa sofisticación y esa sencillez, no sé. Vi algo ahí que me subyugó y nada, lo empecé a seguir casi como un aprendizaje propio, ¿no? De empezar a mirar a alguien, de tratar de entender, de estudiar un poco los proyectos. En fin, creo que también Es una manera no solo de tener una actitud pasiva, de esperar que el profesor te va a enseñar todo. Y lo que vos dijiste al principio, uno es como... Uno lo que hace es como abrir estas ventanas para que, bueno, la gente vaya entrando, ¿no? Sí, yo sostengo que somos andamios nomás, ¿no? Que ayudan a que ellos se construyan. Dimas tiene una pregunta para hacerte a propósito de esto. Sí, a raíz de esta cuestión de que vas a estar yendo a La Rioja y tener contacto con los estudiantes, ¿cómo asumiste vos el rol de, ya siendo una figura con una carrera extensa, este rol de bueno, transmitir tus conocimientos, tu experiencia, en todo caso, con los alumnos, con los estudiantes? ¿Por dónde ves que les podés llegar? ¿Qué es la riqueza que te aporta esa función, digamos, cuando la podés asumir? ¿Y si estás enseñando en este momento? Sí, yo pienso que nadie puede enseñar lo que no sabe. Uh-huh. Y esto me parece una cosa que es bastante lógica, a veces no es tan así. Yo pienso que lo que yo puedo aportar es desde mi honestidad, desde mi sencillez, y desde mi capacidad de poder decir lo que pienso, y una cosa muy, muy estrecha que yo tengo, es que no tengo ahí un conflicto entre lo que digo y lo que hago. Uh-huh. Es decir, que mi actividad, llamale académica, está exactamente ligada a mi actividad profesional. Si yo hago lo que digo y lo que transmito, y transmito lo que hago. Ahí tengo como una cuestión muy muy concreta, uh-huh. Lo cual no quiere decir que el trabajo sea extraordinario, pero sí tiene una coherencia en este mundo más intelectual y en el mundo más de la práctica diaria de la profesión. Claro. Yo creo que eso lo hace súper súper valorable, por supuesto. La palabra coherencia, nomás, cuando aparece y puede cobrar esa relevancia, es impagable, ¿no? Y además creo que uno tiene que tener también, ser muy generoso en transmitir el conocimiento, por lo menos lo que uno sabe, y hay que hacerlo con mucha honestidad. Está perfecto. Casi por último ya, aparte de, bueno, sos arquitecto full time y uno en la vida, es interesante cómo planteas esto de que uno es arquitecto siempre, piensa como arquitecto, vive como arquitecto. ¿Pero qué estás leyendo, qué estás viendo, cuál es tu hobby, qué te motiva en este momento de tu vida, qué es lo que te inspira, te da alegría? Yo estoy curioso porque el otro día no sé quién me hablaba de esto y yo decía, yo no tengo ningún hobby, realmente el hobby mío es la profesión. Claro. Y sí. O sea, no es que digo, me gustaría ahora, no sé, hacer tal cosa. Bien. Ahora, actualmente sí estoy leyendo un libro extraordinario que me llegó de casualidad, que me regalaron, que se llama Teoría del Viaje, de Michel Onfray, que es un filósofo francés. Sí. Y es un libro que revela todo esto que estamos hablando de viajar, no solo físicamente, sino viajar intelectualmente. Y yo había leído hace un tiempo algo que decía que el foráneo ve más que el lugareño. Es decir, que una persona que ve algo por primera vez ve mucho más que aquel que lo mira siempre. O que lo mira y no lo ve. Porque está tan acostumbrado a mirarlo que no lo ve. Sí, sí. Entonces, eso me llevó a pensar de que, evidentemente, la idea del viaje, de alejarse del lugar donde uno trabaja, lo que hace más que conocer otros lugares es conocer el lugar de uno. Claro. Si uno logra construir esa distancia. Sí, sí. Esa distancia que muchas veces es física, pero que es necesaria, o intelectual. Es decir, mirarlo con una distancia crítica que a uno le permite entender de dónde uno está trabajando. Porque yo creo mucho en que el trabajo tiene que estar sumamente ligado al contexto en el cual uno lo desarrolla. Claro. Bien, y para finalizar, Eduardo Sacriste siempre, cuando le preguntaban cómo se imagina su arquitecto, no con una mirada de egocéntrica, sino de cómo uno ve en la experiencia ya de su vida profesional, ¿cómo te imaginas vos tu arquitecto? Mira, yo creo que últimamente el trabajo los proyectos se van pareciendo mucho a lo que yo pensé que se tenían que parecer. Realmente creo que llegado a un lugar que me siento más cómodo en cuanto a que los resultados se van, ya te digo, asimilando a una creencia que yo tenía con respecto a la arquitectura. Y que finalmente no he evolucionado mucho, pero lo que sí he hecho es como que le he ido incorporando capas de complejidad al trabajo. Yo, cuando estudié arquitectura, siempre se enseñaba la arquitectura, por lo menos cuando yo estudié, en primer año te hacían diseñar una casa chica, en segundo año dos casas apareadas, en tercer año un jardín infante, en cuarto año un hospital, en quinto año un complejo de vivienda. Parecía que la complejidad de la arquitectura pasaba por el tamaño de los proyectos. Pero yo desarrollé un programa donde yo creo que la complejidad de la arquitectura pasa por las capas de que uno pueda traspasar. Entonces, algún programa que era en primer año daba un programa funcional, el segundo año daba el mismo programa funcional y le ponía un terreno, en tercer año daba un programa, ese terreno y un material, en cuarto año daba un programa, el terreno, un material y alguna cuestión de normativa. Entonces, ¿cuántas capas el estudiante o uno puede traspasar y cómo esas capas van enriqueciendo el proyecto? Y me parece que yo a lo largo de la carrera he ido como incorporando cada vez más capas de complejidad, de las cuales, ya me entusiasma. Yo hoy tengo la idea de que nada es más importante que nada, todo es importante, y a todo le presto la misma atención cuando hago un proyecto. Bien, está perfecto. Bueno, Gerardo, realmente muy interesante todo lo que has dicho. Los estudiantes te estarán escuchando con mucha alegría. Acá me dice mi amigo Dimas Melfi, nosotros nos escribimos por privado siempre acá mientras hacemos el programa, y dice: me gusta, me alegra que los chicos de La Rioja puedan conocer a un profesional así. Y sí, la verdad que sí, está bueno, y te agradecemos realmente, te agradecemos como arquitecto y en caso mío también como docente, te agradezco enormemente que puedas ir a La Rioja y hablar con estos chicos que están haciendo una construcción en un entorno muy difícil. Claro, me imagino. Yo tengo mucha ilusión con este viaje, incluso también por eso he decidido viajar en auto. Voy con Mauro Pesci, que es un colaborador mío en el estudio. Quería llegar también recorriendo el paisaje, como irme acá de la planicie y llegar a toda esa topografía. Bueno, es también bien. Para mí va a ser un viaje revelador. Llevo mis libretas de dibujo para dibujar el paisaje, las cosas que allá vea, llevo mi máquina de fotos. Así que con esta teoría del viaje también pienso que va a ser un viaje muy enriquecedor para mí. Muy bien, eso es muy bueno. Y si estás bien vos, va a estar todo el mundo bien. Eso es bueno. Bueno, Gerardo, un gusto realmente conocerte. Ya tendremos oportunidad si voy a Rosario y te golpeo la puerta y te visito. Cómo no, encantado. Bueno, que estés bien y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias por la comunicación. No, un saludo para todos y ojalá nos veamos la semana próxima. Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Saludo grande. Gracias. A vosciudad.com con Basilio Bomsuk.